Coronavirus, día 194. Ya falta poco para llegar al coronavirus 200. Nos faltan, a ver, contemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 días. Para que sean 200 coronavirus. ¡Qué sueño! Y un adelanto de las noticias de hoy. El terreno se embichó y se pobló. Harry Potter nos aburrió, pero las varitas no. Y el gallinero no se terminó. Un día, hace más o menos 3, 4 días o 5, estábamos en la feria, hablando, jugando. Entonces tuvimos una idea. Quedarnos a dormir en lo de unos amigos. Yo en lo de un amigo y mi hermana en lo de una amiga. Entonces le preguntamos a las mamás. Entonces dijeron que sí. Cuando terminó la feria, fuimos cada quien a las casas correspondientes que iban a ir. Porque estaba lloviendo, unas gotitas, por eso nos tuvimos que ir. Estaba buenísimo, pero quería que llueva un chaporrón. Y en la casa de mi amiga vi una peli, jugamos, dibujamos y comimos, nos despertamos, desayunamos, pero un montón desayunamos. Jugamos un ratito y después comimos. Y yo lo que hice fue, cuando llegamos, empezamos a correr a las vacas, después hicimos un poco de parkour. Parkour es saltar de palo en palo y hacer acrobacias. Entonces después hicimos varita de Harry Potter, jugamos a la escoba del 15, vimos la última película de Harry Potter, me parecieron igual a todas, que son aburridas, le faltan partes y que no están completas. Y creemos que el director o no leyó los libros o cuando los leyó estaba bajo un encantamiento con fundus. Bueno, entonces las varitas las hicimos de madera, la mía es de nogal, la de él es de, suponemos que de siempre verde, y lo que usamos fue un cuchillo y lijas. ¿Sabían qué? Fuimos al terreno y teníamos tanto hambre que nos queríamos comer el teléfono de hambrientos que estábamos. Hicimos... y casi que nos lo comemos. Producción hizo un pozo, otro día hizo un pozo. Y hizo una canaleta mi hermano y después pasó el agua y se puso mucha agua. Entonces nos metimos hasta las rodillas. Es que yo me senté. Yo solo me metí hasta la panza. Y estaba muy fría. Pero estaba muy bueno. Y entonces cuando llegamos al terreno, nos encontramos con una amiga que es nuestra vecina de enfrente y nos dijo que había una serpiente, charará, que medía 1,5 metros, que era gruesa como el palo de nuestra escoba. Entonces también estuvimos en el terreno trasplantando membrillos. Mis hermanas se metieron a un lagonecito. Yo hice esculturas con piedras y lidiamos contra una motosierra que no encendía. Cuando nos íbamos encontramos una coral. Bebé, pero creo que era verdadera. De 50 centímetros por hora. No, que iba re rápido. Sabemos que era una cortar porque tenía anillos blancos, rojos y negros. Cuando llegamos al auto, yo había cortado un arbolito muy lindo para hacer una varítula y lo iba a atar y ella, la que está al lado mío, yo no estoy al lado tuyo, estoy atrás tuyo, me apretó la mano con la puerta y entonces... ¡Se te cayeron los dedos! Algo así, está como una gelatina. Y entonces me pusieron agua fresquita y cuando llegamos me puse hielo. Y hay algo que nos faltó contar, que fue ese día a la mañana que habíamos hecho un gallinero. Yo me desperté y escuché pum, pum, pum. Entonces pensé, producción y mi mamá están haciendo milanesas. Me levanté y vi a producción sacando un cable para afuera. Y entonces pensé, un señor que mandó el dueño de nuestra casa está trabajando afuera. Y le pregunté a producción, ¿qué está pasando? ¿quién hay ahí afuera? Y él dijo, estamos haciendo el gallinero. Yo cuando me levanté encontré una motosierra y a un amigo. Creo que también encontré canelones, empanadas, panes con huevos fritos y frutas. Todo eso en el gallinero. Entonces me levanté, me cambié rápido, me comí una pera y salí para afuera. Y había un amigo que nos vino a ayudar y había un pozo, un poste y nada más. Después le pusimos, lo amuramos a ese poste, me dejó utilizar el rotopercutor, pusimos arriba de ese poste otro palo y arriba de ese palo, entre la pared y ese palo, pusimos varios palitos. Y arriba de eso iban dos chapas. Después, eso le tenemos que hacer una canaleta y ponerle una malla. ¿Una bikini? No, una malla de alambre. ¿Una bikini de alambre? Es para que las gallas puedan dormir. ¿Una cama de alambre? Como una pared, pero de alambre. Y que está hecho con alambre, entonces la tenés que abrir una canaleta. Una bikini en la pared. ¿Una malla para la playa? Sí, sí. Tenés que abrir una canaleta, poner la bikini en la canaleta, una parte. Le tenés que poner tierra, apisonar, que quede como una pared. Y listo. Es un gallinero. Muy bien. Y usamos herramientas como motosierra, alambre, rotopercutor, pinza, mezcladora, empanadas, canelones, mate, termo y también cuando salió el sol, yo canté como el gallo y armamos el gallinero por la mitad, pero sin malla, pero malla de la playa. Y hay una noticia que nos pusimos en el adelanto de las noticias, porque es una sorpresa, que es el cumpleaños de mi mamá y de una amiga. Vamos a hacer los dos juntos, pero no se puede. Porque mi mamá va a cumplir 37 años. Y también comimos canelones. ¿Escalones? No, canelones. ¿Escalones? Canelones. ¡Ah, canelones! ¡Que se llaman escalones! ¡Los canelones! ¡Los canelones son panqueques salados! Uy. ¡Los canelones tenían acelga! ¡También tenían ricota y eran panqueques dulces con salsa de mandioca! ¡Eran panqueques! ¡Eran re ricas! ¡Déjenme cantar mi fascinante canción! ¡También tenía queso, salsa de tomate y nada más! ¡Y nada más! ¡Acelga y ricota, salsa de tomate y salsa blanca! ¡Salsa blanca! ¡Obviamente los panqueques eran de harina integral! ¡Entonces comimos panqueques, pero con dulce de leche no! ¡Comimos panqueques, pero con dulce de leche no! ¡Los comimos con acelga! ¡Los comimos con ricota! ¡Y queso de cabra! ¡Y the end! Toco los orozcos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Loros con moño rojo, loros todos olorosos, loros con ojos llorosos. Yo no toco los orozcos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Oh, pochoclo como poroto. Yo no como, no como mondongo, como poroto. Morocho con vos. Yo no como, no como mondongo, como pochoclo, como poroto. Yo no como, no como mondongo, como poroto, morocho con vos. Como copos todos rotos. Como choclo con coco. Como col con bombón. Yo no como mondongo, como pochoclo, como poroto, morocho con vos. Corro por todos los pozos con vos. Yo no corro como otros, corro como loco. Corro por todos los pozos con vos. Corro con gorro roto. Corro con botón borroso. Corro con bolso gordo. Yo no corro como otros, corro como loco. Corro por todos los pozos con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. Yo no toco los orocos, yo toco otro, toco los dos loros con vos. ¡El cajón de abajo! Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. Mamá, mamá, los fideos se pegan. No te preocupes, hijo, deja que se maten. Una señora se acerca a un nene que tiene un gato en sus brazos. ¿Araña? No, gato. Dos chicos se acercan a un sector del serpentario en el que hay un cuidador y le preguntan. ¿Cobra? No, yarará. Una señora se acerca a una fila. Le toca el hombro a la última persona que la integra y le pregunta, ¿es la cola? No, el hombro. Un señor se acerca a una parada de colectivo y le pregunta a otro, ¿hace mucho que espera? ¡Yo nunca fui pera! Profe, ¿está bien enojarse con alguien por algo que no hizo? Por supuesto que no. Menos mal, porque no hice la tarea. ¿Saben por qué a veces hay gente que deja botellas vacías en la heladera? Porque hay gente que a veces no quiere tomar nada. Llega el mozo a la mesa y el comensal le pide. Deme algo para comer. Aquí tiene el tenedor. Yo soy un varón de ojos oscuros como la noche y del pelo del color del sol, imposible de callar, soñador de historias y cuentos de magia, encantado por las miniaturas y las estrellas del universo, escribo mis propios cuentos. Soy pequeño y escurridizo y por supuesto muy inquieto. Mis días tienen 20 horas y mis noches solo 4. Como una estrella fugaz me gusta patinar sobre las veredas, buscando amigos por donde quiera. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Mis tíos me habían llevado al teatro, de ropa nueva, de esa que más bien parece de cristal. Tanto hay que cuidarlo cuando uno es chico y está entre personas mayores, de zapatos nuevos y debido a lo mismo, antipáticos por lo rígido. No importa cuánto brille su charol, no me sentía muy cómodo, que digamos, con el largo pelo engominado, obligado a comportarme como un señorito durante 3 horas de mis 9 años. Por eso, cuando el anunciador dijo que un mago saldría a la escena hasta que se solucionara no sé qué problema que tenían con los decores de la obra que se iba a presentar, me sentí contento. Pero mis tíos no, y la gente que colmaba palcos y platea tampoco. Me di cuenta porque un murmullo de fastidio recorrió la sala. El mismo murmullo que recibió al viejo mago Jeremías en cuanto apareció sobre el escenario sonriente bajo la galera que le sombreaba los ojos, exclamó a la par que revoloteaba la amplia capa negra: distinguidísimo público, damas y caballeros, esta tarde tendré el gusto de presentar a ustedes mi galera mágica. Ya verán. Apenas la tocó con mi varita y ¡abracadabra! Aquí tienen un conejo. Y sí, de la galera apoyada sobre una mesa, el mago extrajo en ese mismo instante un gracioso conejito. Me encantó, pero a mis tíos no, y a las demás personas mayores que llenaban el teatro tampoco. Tosecitas, carraspeos y susurros fueron la única respuesta al pase de magia. Y mi aplauso fue interrumpido en la segunda palmada. ¡Nene, no aplaudas!, me retó mi tía. Este es un maguito de 2x4. 2x4, 8, pensé. Pero el mago ya estaba tocando otra vez su galera con la varita y lo que saldría de ella me interesaba mucho más que la tabla de multiplicar. ¡Abracadabra! Y una interminable cola de pañuelos multicolores surgió a la vista de todos. ¡Abracadabra! Y 5 palomas. ¡Abracadabra! Y tulipanes. ¡Abracadabra! Y una sombrilla. ¡Abracadabra! Y un creciente zapateo comenzó a oírse por el teatro. Pronto se le agregaron silbatinas y palmoteos y expresiones de gran disgusto. Hace media hora que nos aburren con este fantoche. Basta de tonterías. Vinimos a un teatro, no a una fiesta de cumpleaños. ¡Que empiece la obra! ¡Somos gente grande! ¡Somos gente seria! Hace rato que dejamos de ser chicos. Sin perder la compostura ni la sonrisa, Jeremías dijo entonces: distinguidísimo público, mi función ha concluido. ¡Bien! ¡Que se vaya de una vez!, gritaron algunos. Pero Jeremías continuó hablando. Les ruego que disculpen mi torpeza. Soy el último mago que se atreve a actuar para un público adulto. Adiós. Y allí mismo volvió a tocar su galera con la varita. ¡Abracadabra! Ondas de fuego salieron del sombrero de copa. Otro toque de varita y una enorme cabeza verde se asomó curiosa. Otro toque y un fantástico cuerpo de lomo dentellado emergió de la galera. Otro toque más y más abracadabras y un gigantesco dragón sin alas saltó por fin sobre las primeras butacas de la platea, impulsando a todos los que las ocupaban a afinarse junto a las paredes. Por primera vez en esa tarde, las bocas quedaron abiertas como los ojos, ni palabra ni pestañeo. A un silbido del mago, el animal se echó mansamente a sus pies. El viejo Jeremías lo montó entonces, tal como si fuera un tierno potrillito. Nuevos movimientos de su varita y un camino verde como el dragón se desenrolló por la sala del teatro y con la varita puso manchones de cielo por arriba y retazos de césped por abajo y árboles a los costados y pájaros en los árboles y una lunita en el fondo. bien a lo lejos, tanto o más luminosa que la que en ese momento empezaba a descolgar sus luces sobre las calles de la ciudad. Y al encuentro de esa lunita inventada por él, se fue Jeremías, montado sobre su fabuloso dragón. Claro, los espectadores nunca supieron si logró alcanzarla, porque el mago corrió un telón alrededor de sí y toda la escena desapareció tan pronto como había aparecido. Al grito de «¡Diente de cabra!», enseguida y suavemente el viento nos golpeó las caras. Sí, nos golpeó a Jeremías y a mí, porque yo también me trepé sobre el lomo del dragón y me fui con ellos. Con las rodillas al aire me fui. Por eso hoy, que ya soy tan grande como las personas que llenaban el teatro aquella tarde, puedo contarte esta historia. Vilen Bambudín de Elsa Bornemann o El Último Mago. Subo por un caminito bajo, pero el otro... Pará, falta el número de teléfono. Pará, falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas y también... Si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. ¿Qué?